A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del pianista y compositor argentino José Leonardo Colangelo, tantas veces difundido aquí en Neo Tango. Le oiremos junto a su cuarteto, primeramente en un tango tan solo instrumental de Anselmo Aieta, Mariposita. Tantas veces programado este pianista que casi ya no necesita entrar en detalles en su biografía, tan solo recordar que Colangelo fue el último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, hasta el término de la orquesta por la muerte del bandoneón mayor de Buenos Aires. Ahora un tango romance de la autoría del propio Colangelo, Todos los sueños. Thank you. A pesar que José Leonardo ya traía su historial de haber trabajado con importantes directores de orquestas, entre ellos con Leopoldo Federico, al ingresar a la orquesta de Pichuco Troilo, le dijo temeroso a Troilo: "No sé, maestro, si yo pueda cumplir con todos los requerimientos de su orquesta". A lo que Troilo le respondió: "Mire, pibe, yo a usted le tengo mucha confianza y sé que no me va a defraudar". Así alentaba a sus músicos Pichuco. Otro instrumental de Gardel y Lepera, Soledad. No podía ser de otra manera que Colangelo invitara a cantar para este disco a Guillermito Fernández. Para entonces era el yerno del pianista, ya que Guillermo se había casado con la hija de Colangelo, Laura Colangelo. Matrimonio que terminó en un divorcio, al igual que sus dos matrimonios anteriores. En la voz de este cantante. Sigue con este tango de Pedro Mafia en la música y letra de Horacio Staffolani, Ventarrón. Por tu fama, por tu estado.

calor de tu mirar y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré y en otros brazos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. ¿Recuerdas de mí, Grisel, Grisel? Ni te acuerdas de mí. Vuelve José Leonardo Colangelo en otro famoso tango. En la música, Enrique Delfino, y letra del dramaturgo José González Castillo. Griseta. Despedimos a José Leonardo Colangelo con este tango del bandoneonista y pianista